Es angosta la puerta. Es angosta la puerta. ¿Y acaso la custodian negros perros hambrientos y guardias como perros? Es angosta la puerta. Por más que no se vea sino el espacio alado, tal vez la muestra en blanco de una vertiginosa dentellada. Es angosta la puerta. Es estrecha e incierta. Y me corta el camino que promete con cada bienvenida, con cada centelleo de la anunciación. Es angosta la puerta. No consigo pasar. Dejaremos para otra vez las grandes migraciones, el profuso equipaje del insomnio, mi denodada escolta de luz en las tinieblas. Es angosta la puerta. Es difícil nacer al otro lado con toda la marejada en su favor. Tampoco logro entrar, aunque reduzca mi séquito al silencio, a unos pocos misterios, a un memorial de amor, a mis peores estrellas. No cabe ni mi sombra entre cada embestida y la pared. No cabe ni mi sombra. No cabe ni mi sombra. Tampoco logro entrar, aunque reduzca mi séquito al silencio, a unos pocos misterios, a un memorial de amor, a mis peores estrellas. Es angosta la puerta. Inútil insistir mientras lleve conmigo mi envoltorio de posesiones transparentes. Es angosta la puerta. Aquel fulgor que fue un jardín debajo de la escarcha. No cabe en mi sombra. No hay lugar para un alma replegada, para un cuerpo encogido, ni siquiera comprimiendo sus lazos hasta la más extrema ofuscación, recortando las nubes al tamaño de algún ínfimo sueño perdido en el desván. No cabe en mi sombra. No puedo transponer esta abertura con lo poco que soy. Son superfluas las manos y excesivos los pies para esta brecha esquiva. Es angosta la puerta. Siempre sobra un costado. No cabe en mi sombra. Como un brazo de mar o el eco que se prolonga, porque sí, cuando no estorba un borde, igual que un ornamento sin brillo y sin sentido, o sobresale inquieta la nostalgia de un ala. Es angosta la puerta. No llegaré jamás al otro lado. No cabe en mi sombra. No llegaré jamás al otro lado.